agobio en casa y me marcho de allí. De un salto bajo la escalera, abro la puerta del portal y dispuesto a salir, le dejo paso a doña Teresa. Miro el reloj, me sobra tiempo para llegar. Hoy dicen que habrá buena fiesta. Tiro pa'lante todo atolondrao. Ya huelo el bar que con un guiño me espera. Me presento, soy el que a la mañana le quita el aliento. Y a la tarde me la llevo a pasear por mis sueños más tiernos. Para que luego la noche me acaricie por dentro. Para que luego la noche me acaricie por dentro. De vuelta a casa y andando de medio lado, contándole un cuento a la acera. Me río solo, vaya noche me he pegado. Seguro que mañana hay tormenta. Ya en casa no sé ni dónde pisar. Y llego hasta la nevera, le meto un buen bocado al salchichón, que a poco no dejo ni la puta cuerda. Me presento, soy un tío normal como otro cualquiera, que a la vida le presenta su cara más dicharachera. Te comento que te tomes las cosas sin rompecabezas y que seas muy feliz en este mundo de fieras.